sector académico nuestro es mediocre. Nuestra academia es mediocre. Es mediocre porque es eurocéntrica. A ver, está Kusch olvidado, que es un pensador de lo propio. Está todos los pensadores, hacer la nómina de los que quieras, no existen en las cátedras. Lamentablemente, este es otro muro, es otra censura. Que el pensamiento eurocéntrico dominante, como es un pensamiento colonial, nos convenció que el mundo empezó con la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique, que antes no hubo nada y después tampoco. Con lo cual, toda persona que trata de pensar su propia realidad, como fueron Scalabrini, como fue Jauretche, como fue Perón, como tanta gente, es negada por bárbara. No son científicos en la cátedra, la descalificación. El liberalismo científico y el neoliberalismo también, el marxismo científico y el neosocialismo también. Y en realidad cualquier otra expresión que es tan científica como estas dos categorías es descalificada. Bueno, esto existió y sigue existiendo, y sobre todo la universidad está, lamentablemente, está deformada por esta visión, que sigue creyendo que la propia visión es de bárbaros, es de personas inferiores. Como es más difícil debatir con grandes pensadores nacionales, los descalifican. Entonces, automáticamente se autocalifican a sí mismos como óptimos. Bueno, yo quisiera que discutieran con un Hernández Arregui, con un Jorge Bolívar de hoy, con un Gustavo Cirigliano, es decir, con un Armando Porat, digo, con tantos pensadores actuales y pasados, y con un Scalabrini Ortiz, discutamos desde la academia a esos pensadores, discutamos la comunidad organizada como esbozo filosófico, y no la descalifiquemos, porque la descalificación hace poner en un lugar falso a quienes descalifican a nosotros. Lamentablemente es el pensamiento dominante, bueno, y el que además se difunde cotidianamente. A ver, uno prende un televisor o lee un diario y es inevitable la comparación de cualquier cosa con lo que el mundo piensa de nosotros o con lo que pasa en otra parte del mundo, aunque se mienta con lo que pasa en otra parte del mundo, ¿eh? Porque generalmente pasa lo mismo que acá, pero se dice que no. Entonces, esta comparación es la comparación jerárquica donde lo externo es superior al interno, a lo propio. Y Scalabrini padeció todo esto, sin lugar a dudas.